Efectivamente, hay un comunicado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo donde nos invitan a nosotros, los coordinadores departamentales, a tener muy en cuenta lo que el IDEAN ha venido estableciendo como medidas de prevención frente a lo que pueda presentarse a mediados de julio, agosto y septiembre, con una posible intensidad hasta los meses de octubre, noviembre y diciembre, con relación a lo que tendrá que ver con el fenómeno del Niño. De cual nosotros como Consejo Departamental de Gestión de Riesgo estamos haciendo extensivo este comunicado, estas medidas preventivas para que se implementen los protocolos establecidos y las medidas que haya que seguir en cada uno de los municipios para que tomen las acciones correspondientes y puedan afrontar este fenómeno que posiblemente ya según el IDEAN con un 79% de posibilidades de que ocurra en el lapso de los meses que nos faltan del año. ¿Cuáles son las situaciones que se deben prever frente a este fenómeno? Las medidas, pues las establecidas en cada uno de los protocolos de acuerdo a las características que tenga cada municipio específicamente, entonces la conservación de afluentes, el manejo hídrico con unas reservas y la constante vigilancia de aquellos sectores donde puedan incidir los incendios forestales que son de gran afectación en el departamento del Tolima.